4 y 2 son 6. El 0, un 1 inflado. Uno delante. Se niega a perder peso. El 2 detrás. El 2 está rezando para que llueva ya. El 7 lleva un diario bajo el brazo. Se encontrará en el que dice que no lloverá. El uno es un lápiz y un cisne el dos. El tres es gaviota y el cuatro un sillón. Ya vuelve otra vez. El cinco.